Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día miércoles 18 de agosto 2021, y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Saludo especial a los auditores de Atacama, Nuevo Mundo. Y yo estoy bien en un día que dicen que va a llover mucho, pero con total disposición a nuestra conversación. Lautaro, al abrir esta página y en términos generales, al parecer el gobierno y la derecha pretenden inmovilizar el futuro, pretenden detener justamente el futuro, la cultura. Al negar desde un principio las necesidades de la pandemia, al negar las crisis sociales, al negar ingresos familiares, al negar un cuarto retiro, etcétera. Hoy vemos las mismas argumentaciones en Sebastián Sichel, candidato de la derecha, y bueno, qué decir de José Antonio Kast. Recoge, Lautaro, el pleno realizado este fin de semana del Partido Comunista de Chile, del Comité Central del Partido Comunista de Chile, ese inmovilismo, esa detención de futuro que pretende la derecha, y plantea el Pleno nueva posibilidad de futuro frente al acontecer nacional en términos generales, para luego entrar en alguna especificidad del Lautaro. Bueno, tú tienes mucha razón en la pregunta y las argumentaciones que haces, porque efectivamente el último pleno del Comité Central lo que aborda es, analizando el resultado de las elecciones primarias y las elecciones del 14 y 15 de mayo reciente, es analizar cuál es la situación que caracteriza políticamente el actual estado de cosas en nuestro país. Y no es otra que la necesidad puesta al descubierto en forma reiterada, particularmente por la autoconvocatoria de los movimientos de masas en distintos planos y expresiones, entre las cuales ha jugado un papel destacado también la Central Unitaria de Trabajadores, que convocara un paro nacional previo al momento más alto del estallido el día 12 de noviembre, y esto lo que pone de relieve es el agotamiento absoluto del sistema imperante. Todo lo que estamos viendo en este suerte de desesperación por dejar amarrado al máximo las posibilidades de mantener los privilegios y beneficios del sistema a favor de una ínfima minoría, que son los multimillonarios, los grandes capitales, la gente que goza de el fruto del trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores, no resiste más. No pasa ninguna prueba del punto de vista de un proyecto que permita calidad de vida, un proyecto que responda a las necesidades más urgentes, un proyecto que resuelva los temas que están reclamando hoy día los pescadores artesanales, que están reclamando los movimientos ambientalistas contra Dominga, que están reclamando nuestros pueblos originarios por la discriminación y el maltrato, que están reclamando las y los trabajadores desde el punto de vista de la estabilidad laboral y sus salarios. Es decir, la sociedad entera está expresando una decisión de terminar con el actual estado de cosas y conquistar una propuesta vinculada a un proyecto plenamente democrático, participativo, descentralizado, plurinacional, que es lo que es el pensamiento de la mayoría del país. Entonces, desde esa perspectiva, no solo sacar conclusiones y enseñanzas de lo que fueron los procesos vividos, sino reafirmar compromiso en la perspectiva de ser una contribución incidente en la formulación de un proyecto democrático antineoliberal, fue de la esencia del debate de nuestro pleno, incluyendo la parte de los compromisos electorales, porque eso supone, por ejemplo, la convicción de fortalecer la bancada parlamentaria de los que quieren transformaciones, la convicción de contar con una gran bancada de consejeros regionales en la lucha por la descentralización real que se ha inaugurado con la elección de gobernadores, que es una manifestación democrática y es una urgencia que el desarrollo del país región a región requiere. Entonces está una relación muy fundamentada con lo que tú caracterizas es la desesperación de las políticas reaccionarias de la derecha, que no deja de ofrecer exactamente lo mismo, no deja de ser el gobierno de los ministros de Piñera, que ahora son ex ministros, vamos a estar en la tarea electoral, pero eso es, ¿no? Es el ministro de los sucesivos fracasos de esos, de ese gobierno. Y la gente sabe discernir. Nosotros tenemos que mostrar con más claridad una conversación muy cercana, muy a través de la forma más directa, pero también virtual, a través de la conversación personal, pero también de las redes, por qué somos la alternativa seria, real, necesaria, urgente, para proponer una sociedad como es la expectativa de la mayoría de nuestro de nuestros habitantes, de nuestra sociedad. Y en cuanto a la Lautaro, en cuanto a las proyecciones, en cuanto al trabajo respecto al abanderado presidencial Gabriel Boric, el apoyo del Partido Comunista, la integración al comando o a la mesa política, ¿qué resuelve el Pleno, incluso también un programa de gobierno en conjunto con todas las fuerzas políticas, tanto incluso movimientos sociales, entre otros? ¿Qué se resuelve respecto a ese punto específico? A ver, primero, yo diría que lo que hace el Pleno es ratificar un compromiso político de la dirección del Partido Comunista. Y lo ratifica más allá de la legalidad, de lo formal, que constituye haber firmado un pacto legal ante el Servicio Electoral, que lleva el nombre a Aprobó Dignidad, y que reúne y hace convergencia entre las fuerzas que se articulan en el Frente Amplio y en Chile Digno, sino lo plantea mucho más allá en un contenido político, democrático, exigente, de formulación de una propuesta programática en la dirección de transformaciones profundas para nuestro país, y ahí el aporte que hace y que va a hacer la elaboración, que un número muy grande de intelectuales y liderazgos sociales logró sistematizar y sintetizar en lo que es la propuesta programática que tuvo y que sigue teniendo Chile Digno. No solo esto, sino yo diría la propia consolidación y la vía intensa que lleva adelante la articulación de Chile Digno va a ser una contribución al éxito, en primer lugar, de la batalla electoral presidencial, porque estamos conscientes que la probabilidad de que Gabriel Boric sea electo en primera o en segunda vuelta como presidente de Chile es una probabilidad cierta si logramos poner en el centro el tema programático que empata, hace empatía con lo que piensa y quiere la gente, si logramos movilizarnos en una convergencia unitaria para hacer una cruzada a lo largo de todo el país exponiendo que no podemos seguir con el mal menor, no podemos seguir con la idea de que cambios cosméticos que sean bajo no sé qué ordenamiento son mejores que los cambios reales, que los cambios y las transformaciones en beneficio abierto y comprometido con la mayoría no sean la exigencia de hoy por hoy. Uh-huh. Yo diría que la mejor forma de cumplir los compromisos a cabalidad es la expresión que tiene la integración a plenitud del Chile Digno y el Frente Amplio en una sola conducción de campaña presidencial, en una sola elaboración de propuesta programática, donde la comisión programática de Daniel va a ser un tremendo aporte ahí, y también en una convergencia para la batalla parlamentaria, porque estamos conscientes que grandes cambios requieren tener y contar con una inserción parlamentaria que permita la correlación de aprobación de esos cambios. Y ahora, en ese sentido, Lautaro, la prensa en general ha tomado en consideración el alto interés de la ciudadanía respecto a las resoluciones del Pleno, y especialmente a lo que usted se refiere, a un parlamento para un gobierno de Gabriel Boric. Hace alguna semana, Lautaro, se hablaba de dos listas, se hablaba de una lista, se hablaba de conversaciones. Y en ese punto, ¿cómo queda la estrategia? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo ha sido recibida por las fuerzas políticas aliadas? ¿En qué punto se queda entonces el Pleno o el Partido Comunista de Chile respecto a la parlamentaria, a lista 1, 2, en fin? A ver, yo diría que, lo digo en beneficio particularmente de los aliados chilenos, sin ningún afán de sectarismo, nada parecido. Hay una profunda madurez para abordar incluso manifestaciones de diversidad, de diferencia que haya respecto a centralidades y a cómo se construyen las propuestas de listas electorales. Hoy por hoy, Chile Digno, particularmente con eje en el Partido Igualdad y el Partido Comunista, pero con todos los movimientos Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana, Victoria Popular, etcétera, van a reunirse en una lista propia a Chile Digno para consejeros regionales. Y los partidos de Chile Digno que firmamos el pacto electoral que supera lo legal, ya lo explicaba, me refiero a Regionalistas Verdes del Partido Comunista junto a los tres partidos del Frente Amplio, vamos a constituir una lista parlamentaria. Para nosotros, el Partido Comunista, este debate de si constituíamos lista con las fuerzas de Chile Digno o constituíamos lista de conjunto con las fuerzas Frente Amplio, era una opción que tenía que ver con eficacia, en qué camino se lograba este propósito que ya nombré de conquistar una gran bancada. Yo no quiero olvidar que el parlamento fue un dique de contención que impidió que siguieran adelante transformaciones tan potentes para Chile bajo el gobierno del compañero Salvador Allende. No teníamos mayoría en el Parlamento, y entonces se impidió un Ministerio de la Mujer, un Ministerio del Mar, una cantidad de políticas de Estado que tenían que ver con potenciar las posibilidades de soberana desde el punto de vista económico de desarrollo del país, que se trancaban cuando otros defendían intereses privados, intereses de los grandes grupos, intereses incluso de la penetración del capital imperial. Bueno, no vamos a olvidar de eso, no vamos a olvidar cómo los que implementaron el golpe de Estado, la sedición, el atentado a la democracia, el genocidio, el nombre de Maja Trotsky pueda tener una manifestación tan contra natura lo que es una mentalidad democrática, se ha firmado un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados. O sea, el Congreso tiene un papel que jugar a propósito del ritmo, de la profundidad de la transformación, y para eso hay que preocuparse de contar con un Congreso que en lo principal tenga sensibilidad y que se disponga, digamos, a ser contribuyente en esos cambios a favor de Chile. Uh-huh. Y eso estaba en el debate de qué manera somos más eficaces en tal o cual lista. Hoy día se ha hecho la opción, porque hagamos listas con apruebo dignidad, las cinco fuerzas políticas legales más una cantidad importante de movimientos, sin perjuicio que habrá otra lista que también el día de mañana puede ser contribuyente a esas correlaciones de las cuales hablaba dentro del Parlamento. Eso estuvo presente, hay comprensión de todas las partes y nadie se atrevería, digamos, a descalificar a nadie dentro del mundo del progresismo antineoliberal, del mundo que quiere transformaciones y que tiene compromisos con eje en la prodignidad, pero más allá de la prodignidad en otros sectores de izquierda también. Si es que en la valoración que se hace es el esfuerzo, y por qué entonces hay que ver cómo cada uno contribuye para que ese propósito de conquistar una bancada que sea muy importante se logre, se consiga. Eso es la tarea que cada una y uno de quienes somos dirigentes nacionales tenemos, ya sea por la vía de compromiso en candidatura, ya sea por la vía de contribución a las candidaturas, pero todas y todos, de una forma u otra, vamos a estar absolutamente involucrados en un propósito que está vinculado a conquistar un gobierno de transformaciones como Chile espera. Ahora, Lautaro Carmona, ¿qué nos puede decir sobre candidatos? Tal vez algunos nombres del Partido Comunista, algunos nombres han sido mencionados ya por la prensa, como el diputado Teller, que buscaría representar a la ciudadanía en el Senado, la diputada Camila Vallejo, quien no iría a la reelección. ¿Qué dice el Pleno o acuerdo también con otros partidos aliados respecto de otros nombres, incluso pensando en usted, Lautaro Carmona? A ver, yo diría que hay, en beneficio de ser muy preciso, de asumir la globalidad del tema, no hay una candidatura ni donde esté. No hay candidatura a tal o cual cargo, no, hay muchas candidaturas que va a disponer, son 28 distritos, son mucho más distritos en el caso de las provincias, porque hay elecciones de consejeros regionales y hay elecciones parlamentarias. En la dirección, el Comité Central en su pleno acordó conocer la globalidad de las candidaturas para ratificar allí, en una expresión propia del Comité Central, quiénes son definitivamente las y los candidatos. Creo que no hay muchos misterios en algunos casos, pero porque es evidente que ni Hugo Gutiérrez ni Guillermo Teller pueden ser candidatos a diputados. Bueno, uno ya es convencional porque cumplieron los tres periodos de Parlamento. Hay otras decisiones que han sido publicadas, como es la decisión que tuvo Camila de no continuar, digamos, como a una posibilidad de la reelección como diputada. Pero no quisiera yo disminuir a ninguna y ningún de los compañeros por nombre menos conocido que tengan, porque igual va a dejar un 100% sus capacidades para contribuir al propósito mayor. Y no va a haber, digamos, en este caso, no de tanto madrugada, va a ser más temprano. O sea, falta muy poquito para que ratifiquemos ese listado y formalmente el Comité Central lo dé a conocer con el dominio en cada uno de los territorios a qué va a corresponder. ¿Qué es lo que está de por medio? Precisiones que devienen acerca de cuáles son la cantidad de inserción, llamados cupos, que tendrán los comunistas en esta lista pro dignidad y que tendrán otros, por cierto. Como eso no ha cerrado, uno tiene que esperar ese rigor, pero más que por eso es porque el Pleno tiene un protocolo propio de dar por cerrado recién hoy día por la tarde este capítulo. Entonces, a partir de mañana, yo a disposición de promocionar no solo las tareas que yo pueda tener, sino las tareas de todas y todos mis compañeros a nivel del partido. Lo más importante, más allá, insisto, que por media hora más alguien crea que va a ganar más puntos, es que fijemos cuál es el aporte colectivo que va a ser esencialmente paritario, que va a ser con una relación de tiempo distinto, aspectos distintos en las historias de cada una y uno. O sea, que va a ser una gran contribución política, de eso estoy segurísimo. Así es que vamos a esperar eso. Yo creo que la sorpresa a nivel de pueblo no existe mucho, porque es muy obvio que los más destacados en tal o cual cosa serán los que les corresponde asumir esta responsabilidad, que es de todo el partido, ¿no? Si no, está solo asignada en lo individual a nivel de la misión que en términos de tarea política le corresponde a cada uno, alguno de distintos dirigentes y dirigentes. Pero va a ser un gran aporte a nivel de todos los distritos del país, pero también a nivel de todos los distritos, en el caso de los consejeros regionales, cuya unidad territorial es esencialmente la provincia, con la excepción de la región metropolitana, que todo lo que es la gran provincia de Santiago la distribuye en 6 distritos que se determinan para el caso de los coles. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Acá entre telones lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Muchas gracias, Luis Sergio. Un abrazo muy grande para todas y todos los auditores de Radio Nuevo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo día miércoles 18 de agosto 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.